Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, FM 107.5. La Super 107.5. Dicen que... Sí, dicen que... Dicen que dicen... Yo no sé si nos va a dar pelota el amigo. No, no, no, sí, está agrandado que... como Alpargata del 5. No, yo soy un modesto chacaré. Tremendo y modesto chacarero. Usted y bueno, ya no vamos a empezar a dar cuenta. ¿Sabés cuando empezar a dar cuenta? Sí. Cuando lo llamemos, sí. Le mandemos y no conteste lo Sí, el señor WhatsApp, está en una reunión ahora. Esa es la que no escuchaste nunca. Sí, sí, sí. Señor, no, en este momento no puede atenderlo. No, puede estar en una reunión. Déjeme su recado. Y para usted, y yo decía, diga que el recado se lo ponga a él porque es un equino. Y para el colmo de cuando la secretaria se pone, viste, pone sí, tapando sí. todo audio. Sí, sí, dice, sí. Entonces se escucha la voz del amigo, le dice, ¿quién llama? El gordo Besón. Decirle que estoy en un enroño. No, no, para nada, al contrario. Siempre tenemos que... ¿Viste cómo son estas cosas? La gente... El otro día... Bueno, no es la primera vez que subí a los estrados. No, pero me quedó pensando una... Venía leyendo el otro día sobre el tema de cómo es la derecha con la calumnia, ¿no? ¿Cómo es la derecha con la calumnia? Venía leyendo el otro día a Sebastián... Nicolás Repetto. Tío de los Repetto estos. Sí, tío abuelo sí, sí. de los dos Repetto. Diputado socialista. El tipo entra a la Cámara de Diputados, joven, discípulo de Juan B. Justo, 1913, era la izquierda izquierda, ¿no? Claro, no había otra izquierda, sí. socialista y anarquista, habían traducido, Juan B. Justo había traducido El Capital al español. Entonces, ¿qué encuentra cuando entra a la Cámara? Encuentra que había 32 empleados de la Cámara que pagaba la Cámara, pero trabajaban en el diario La Nación. O sea, el Estado pagaba los periodistas del diario La Nación. ¿El tipo qué hace? Yo presento un pedido de informe. ¿Qué le pasó en su vida a partir de ahí? Nada, no puedo comprar. Le inventaron un montón de calumnias. Las injurias, claro. Entre las calumnias que le invitaron, que era dueño de todos los conventillos de la boca, y que por años la persiguieron ese tipo de calumnias, le inventaron que vivía en una gran mansión. Repetto, efectivamente, era un hombre de dinero, familiar, médico, muy prestigioso. Además, en ese momento, ser médico, abogado. Claro. Era un poder bueno, económico indudable. Entonces le empapelan todo Buenos Aires con la foto de la casa. Claro, la foto de la casa en la mansión en que vivía el diputado socialista, pero no era la casa de él. Era la casa del coronel Ramón Falcón, el célebre represor. Ramón R. Falcón. Le habían sacado una foto de la casa, que era tres o cuatro casas. Se equivocaron. Y le empapelaron. No, y después cuenta ahí una serie. Me viene esto. Le está pasando a un juez. Sí, a Freire. Claro. Juez Freire. Bueno, pero el otro día me viene, porque el otro día entro en el Facebook mío, vienen un par de... Uno me dice que soy dueño de un frigorífico. Le digo, flaco, tuve una carnicería, mi único... Digo, que es una pequeña diferencia entre un frigorífico. Y los campos que compraste con el kirchnerismo. Le digo, flaco, digo... Y me quedé pensando, y digo... Mira, yo te voy a contestar tres cosas, te voy a decir. Y digo, y después te voy a dar una respuesta aparte. Digo, mira, primero, nunca tuve un cargo público. Segundo, nunca fui candidato a nada. Tercero, no hice ningún negocio con el Estado. Cuarto, un frigorífico. Vos estás... Pero tenés un delirio en la cabeza que no tiene ningún sentido. Yo tuve una carnicería con mi hijo. Digo que hicimos propaganda aquí. Sí, sí, sí. Quedamos. Bueno, y quinto, ahora te voy a decir lo más importante. Te digo, pues, aguardá un segundo. Tac, Facebook. Sí, ¿qué es lo más importante? ¿Por qué no te vas a la reputa madre que te parió, difamador de mierda? Claro, claro. Le digo, escuchame una cosa, porque no hay otra manera. Con la derecha no se puede discutir bueno, en términos racionales. Yo rescato ayer, si ustedes me permiten, a lo mejor la audiencia no lo vio. Si ustedes lo vieron, no se los cuento a ustedes, se los cuento a la audiencia. Vi un rato de un programa, normalmente trato cuando llego a mi casa a aislarme un poco, porque la verdad, que la realidad todo el día llega un momento que uno quiere ver, aunque sea Tom y Jerry, qué sé yo. Pero veo un pedazo de minuto uno y la verdad que me pareció excelente la participación de Juliana Di Tullio en ese programa. Ah, sí, tú lo viste. Estuvo muy buena. Cuando dijo, pero... ¿Qué pasó? El que, bueno, repara, vos sos uno de los oyentes que no lo vio. Ahí está. Así es. Muy bien. Estaba Marco Labaña, Frente Renovador. Y estaba José Urtubey. José Urtubey, que es un tipo que José Urtubey no es el gobernador. El hermano. El hermano que estaba de la UIA. Pero bueno, entonces. Después te cuento algo. Está bien, está bien. lo concreto es esto. Porque hablaba, en un momento vos la veías a Juliana, que se sonreía, y viste, hacía con hombro, viste, cuando uno hace con hombro, como qué sé yo, y se sonreía, y se sonreía. Entonces, ¿mientras hablaba qué? Mientras hablaban todos. Entonces dicen, ustedes no quieren entender, ustedes no dialogaron con estos muchachos durante todo este tiempo, ustedes no se cuentan que no se pueden dialogar, le votaron leyes, le votaron el pago a los fondos buitres, no había que poner palo en la rueda, no se dan cuenta que no le importa. Ustedes fueron los que dialogaron. ¿Qué ganaron con el diálogo? ¿Qué ganaron con el diálogo? No quieren dialogar, no quieren dialogar, no hay manera que quieran dialogar. O sea, están todos en... a vos, José, le dijo Urtubey, ¿qué querés, con qué diálogo querés hacer? Te cierran las empresas, te inundan el mercado. Bueno, hay que dialogar, pero ¿qué vas a dialogar? El tema no es diálogo. Acá el tema es hay que hacer algo desde el Congreso o ponerse de otra manera. Pero, bueno, Marco Labaña, señor, y usted también lo mismo, va a hacer un diagnóstico brillante. Yo estoy de acuerdo con el diagnóstico. Mirá vos si hay que dialogar, que ahora vienen por el Inca, para ver si se hacen la caja del Inca, que es un ente autárquico, que no es ni un ente estatal. Y el tema es, ahí voy, el tema es, esta gente está mostrando este gobierno cómo realmente es ahora. El que no lo quiere ver, que no lo vea, el que quiere ir... Quiero ir que oiga. Pero volvamos a la injuria, porque me interesa ese dato, digamos, porque ahí no hubo una situación injuriosa, ¿no? No, pero rescaté la posición de una militante, de una fuerza política, independientemente que yo la vea bien o no, que dijo algo que muy pocos dicen, porque todos van con el conservador. ¿Querés que te diga una cosa? Y esto se lo comparto con ustedes. Yo que más o menos sí quiero ver el desempeño de quien contrapuntee cuando vienen ellos, digo ellos porque son ellos, son los otros. Nosotros somos los que estamos acá mirándolo así. Son ellos, cuando vienen ellos son cosas. No hay, las únicas personas que con altura lo frenan, vi esto de Juliana cuando está Heller. Después los demás son muy livianitos en el tema de la discusión, ¿eh? No estoy hablando de un tema, de un programa como Intratable, estoy hablando de un programa que es algo proclive o en contra de este gobierno, como pueden ser algunos de los de C5N. Muy livianito. Quiero rescatar en términos de asociación esto que vos recordabas. Está plagado de injurias por la prensa, situaciones, la de La Torre también, por otra parte, lo que le hicieron cuando hacía la investigación precisamente del tema de las carnes. Pero escuchemos algo más reciente que te lo hacía escuchar hace un momento vos. Sí, sí. Y que, bueno, de alguna manera... Como vos estuviste 3 horas con la expresidenta de la Nación, por eso decíamos, para que se entienda de qué estamos hablando, claro, en el programa, que es Pedro Peretti, estuvo 3 horas reunida con la expresidenta de la Nación, para que se entienda quizás esta de la reunión, los puntos en común y que puede tener este acercamiento entre Rodríguez A, por un lado, creo que el Alberto es este, ¿no? El Alberto. El otro era Adolfo. Y las posiciones del Adolfo, fíjense, esto rescatamos del Adolfo cuando tuvo que contar sus días en función de cómo se injuria, cómo de alguna manera la reputabilidad está en juego cuando uno intenta discutir los intereses de los grupos concentrados, y en especial si tienen una pata mediática. Y en este caso, muy específicamente, Clarín. Escuchen. Este es contando en un reportaje Adolfo Rodríguez A, lo que le pasó en esa, recordarán ustedes, la Liga de Gobernadores. Le apagaron la luz en Necochea, ¿se acuerdan? Y tuvo que renunciar. Con Luis... Millones de desocupados, millones de personas con hambre, en las calles, con cacerolas, protestando, no había circulante. Yo diría que era una desolación. Y en el camino querían que se firmara el decreto de la especificación asimétrica. Grupos económicos dominantes que aún dominan la Argentina, encabezados por Clarín. Encabezados por Clarín, si es lo que me quiere preguntar, encabezados por Clarín. Clarín tenía 3.700 millones de dólares de deuda. Especificado pasó a deber 3.700 millones de pesos. El dólar se devaluó en 3 pesos aproximadamente, disminuyó la deuda a 1/3. Los 2/3 restantes los pagamos todos los argentinos. Yo a eso me oponía. Esa fue la diferencia sustancial. A partir de que dije que no había especificación, que se mantenía transitoriamente la convertibilidad, los medios de comunicación son impresionantemente poderosos. Destruyen a una persona rápidamente. Te pueden plantear que a Nisman lo asesinaron o que a Nisman se suicidó. Pueden hablar de la inseguridad y decirte que hay secuestros extorsivos y de un día para otro cambian el tema y pasa al archivo y se olvida. Generan escenarios, por eso las corporaciones son tan peligrosas, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Quizá con el punto del gringo, ¿no? Cuando uno no quiere ver cómo el prejuicio muchas veces es más duro que el dato duro. Yo hago este pequeño recuento, o podemos hacer este pequeño recuento, y esta capacidad, obviamente, de herida que tienen los medios de comunicación sobre la reputabilidad de las personas. Menem decía que alguien le dijo, específicamente Mañeto, puesto menor. Y yo cuando dice que Menem le dijo, ¿usted quiere ser presidente? No, yo no quiero, le dijo Mañeto, puesto menor. Alfonsín le dijo, usted es el problema. Mañeto le dijo... Usted no, es el estorbo, no me pongan trabas. Ayúdeme a terminar el ciclo, no me ponga más trabas. Lo que me queda. No, usted es el estorbo. Esto de Rodríguez Sá es por demás elocuente. Ni hablar, bueno, en el tema de la Rúa, cuando en algún momento dijo, me lo pedían los medios que ponga caballo, claro. ¿Te acordás? Sí. Y lo dijo suelto de cuerpo. Bueno, yo creo que sería ocioso repasar lo que pasó cuando se intentó imponer la ley de medios y lo que es y sigue siendo, en términos de ataque mediático a un gobierno popular elegido, legítimamente elegido, y la protección mediática que hoy, de alguna manera, resguarda esta administración en función de cuidar sus intereses. Porque creo que te digo una cosa, no sé si te enteraste. Todo el tema del Inca ahora cierra más completo. Yoca, el gerente del grupo Clarín, administrar el Inca. En este caso, un gerente que obviamente militaba en Clarín. Sí. En esta jugada que yo ayer, periodistas de investigación que dieron cuenta aquí, claro. A cara descubierta, es increíble porque no hay... Ese es el tema, a cara descubierta. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a...? A ver, no hay logros económicos, realmente no lo hay, a pesar de que... Se alimenta la esperanza que se necesita más tiempo. ¿Qué es lo que de alguna manera, si no hay logro económico, y si se decía que se desplazaba la administración anterior porque les preocupaba la corrupción? Si uno ve todos los casos de corrupción hasta ahora, ciertamente parecería que la corrupción, que era el elemento que ayudó a movilizar al voto para desplazar a aquella administración, no les interesa. Porque esto, dígame cómo se llama esto, hacer una movida... con el ropaje legal que implica la discrecionalidad de un poder, hacer una movida, difamar a una persona como se lo hizo al gerente, en este caso, al gerente que se desplaza de... Al presidente del Inca. Exactamente. Caseta. Difamándolo. No, y el otro... Pues exactamente, vieron la operación de prensa. Sí, pero además yo lo vi a este... El malo. A este descerebrado, porque es una cosa, no tengo tanta... O sea, pues no le da el piné para hacer un Goebbels, ¿eh? Un pobre muchacho, este Feynman, el malo. Robito, 8 millones de dólares tiene el presupuesto, de dólares. Un ladrillo no plantó. Entonces, bueno, después recaba información. Hizo salas. Para bueno, cine, para, en todo el país, y todos coinciden, inclusive gran comida de Campanella, me encanta que Campanella le pa, que me enloquece que Campanella se la coma doblada, Campanella, pero que uno se la tuvo que aguantar con todo lo que decía Campanella, que Campanella, ¿cómo lo tocan a ese tipo que fue brillante? Porque es un tipo no dubitado por nadie. Y ahora Campanella dice, ¿pero cómo? Pero que no lo toquen. Pino Solana tendría ganas de decirle todas las cosas. Pero eso hay que tener un poco de memoria. Vos tenés la computadora. Yo tengo mi cabeza, que se me acuerdo y se me reproducen. No me olvido más. ¿Te acuerdas cuando Moyano le hizo medio una movida a Clarín con los camiones? Y le pusieron el micrófono a Pino apenas llegó. Bueno, no sé lo que pasa, pero me parece que está todo mal. Porque esa vergüenza... búsqueda. Y ayer, esto está mucho más. No, porque esto está más. Esto va más a fondo de lo que decía Pino. Pino, que es una de nuestras grandes decepciones también, como ideológicamente una gran decepción. Ahora se quedan balbuceando, ese es el problema. Por eso rescato la actitud de Juliana Di Tullio, que no balbucea y dice, muchachos, estos son los tipos con los cuales quieren dialogar. ¿Cómo no va a estar embalado? Está re embalado. Pues todos hacen cara, bueno, cara de boludo. Digamos esto, si no, sin logro económico y... Ya viendo a esta altura que no es la corrupción la que le interesa, ¿qué es lo que sostiene este 30% que dicen las encuestas? Para mí son los medios. El resentimiento. Sí, sí, bueno, pero acá hay una política realmente de los medios de jugar a fondo. Clarín, es una cosa, o sea, porque uno ve toda esta campaña de esta semana que le han insuflado al presidente un espíritu que había perdido a partir de que juntaron 20.000 tipos en la plaza y ahora parece que recuperó las encuestas y que ya está por sacar la mayoría absoluta de vuelta. ¿Viste cuántas realidades? Y la gente, y yo escuchaba hoy un par de periodistas y digo, gente que escuchaba, y ya estaba que bueno, que fíjate que esta sociedad que tenemos, el 35, el 40, el 45. Y yo creo que la opinión pública Macri está más destrozado de lo que nosotros mismos creemos. Es probable. Yo creo que hay una dualidad, lo decía fuera de micrófono. Están los desilusionados, no arrepentidos, que es una categorema, si me permiten, y los arrepentidos. Los desilusionados, arrepentidos, están desilusionados, pero no arrepentidos y volverían a votarlo. Eso es lo que sentía el rencor. Los arrepentidos... no votar lo anterior, yo digo, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Ahora, el medio lo que hace es tratar de sostener el prejuicio. Claro, por supuesto, la fobia. Porque, ¿qué es lo que sucede? Suponte que uno esté desilusionado, como dice el gringo, que uno está desilusionado. Entonces, ante la evidencia, porque ¿qué hace la desilusión? Es la evidencia acumulada de que no era lo que pensaba. Pero ante el temor, de que aquello que odia pueda volver o pueda sentarse, un tipo de información como esa, está recuperando imagen, lo sostiene. Es como si vos, cuando fuiste de alguna manera defraudado, tenés un nivel de angustia enorme. ¿Qué te hace bajar la angustia? Hacerte creer que, bueno, no todo está terminado. O sea, no todo está perdido, claro. Entonces, uno... Eso, a lo que hace el medio recrea prejuicio. Si vos mirabas lo que era la audición de La Nata, cuando La Nata decía la guita no se cuenta, se pesa. Claro. Este está todo lo que, el discurso de la antipolítica, y con personajes muy bien definidos, esto de que te hacía sentir de que tus fracasos se debían a eso. Es recrear todo ese tema. Los medios pueden hacer una recreación de todos los prejuicios y explotan eso. Sin duda. Y dentro de los te das cuenta, si uno ve la saga de actos que con el eufemismo hasta se cuidan de evitar la palabra corrupción, es conflicto de interés, como un eufemismo, se cuidan hasta de eso, porque las palabras en última instancia construyen realidades. Entonces, si uno ve la saga de esto que se llama conflicto de interés, Avianca, Panama Papers, Correo Argentino, escándalo. El sobrecimiento de Michetti. El otro día estaba escuchando El sobreseguimiento de Michetti. ¿Y el del presidente en Panama Paper? Claro, igual. Vamos a hablar de las cosas puntuales. El de Casanello con el Panama Paper dice no hay delito. No hay delito. No quiso investigar nada. Mirá si lo hubiera agarrado con furia a este otro que araba la Patagonia. Bueno. Bonadío que la procesa sin prueba a Cristina y se declara incompetente. ¿Cómo diciendo? Te la mando a guardar, te tiro la bombita de olor adentro del ascensor y me voy. Es peor, o sea, yo llegué hasta acá, o sea, trabajó sobre algo que no era competente. No, claro. No hay economía procesal. A ver si puede quedar esta idea. Uno se supone... Porque ¿qué es lo que te dicen del kirchnerismo? Se choreó todo, se chorearon todos. Sí, ese. Inclusive una de las... Yo creo que es parte, digamos, de la martingala obviamente ejercitada por todos los referentes del PRO que van a un programa de televisión, cada vez que se encuentra con un kirchnerista le dice, ¿ustedes qué van a hablar? Si ustedes se robaron todo, el país no creció, y se repite todo eso. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, claro, en base a acusaciones como esa, uno supone que eso fue el, digamos, el motivo para desplazar aquella administración. Esa fue, digamos, se choreaban todo, bueno, la verdad que el kirchnerismo se choreó todo, por eso lo elegía Macri. Con estos casos, no te das cuenta, desnudado esto, tendría que, si seguimos un razonamiento casi lineal y lógico, no tendría que haber adherente. Y el nivel de insatisfacción y el nivel de las encuestas deberían reflejar un nivel de mal humor enorme. Pero no lo hacen. ¿Pero por qué? Porque la corrupción no interesaba tanto. Se sostienen los apoyos por el resentimiento. Deploro no haber tomado, porque ahora no sé cómo lo voy a encontrar dentro de mi Facebook, ese video en lo cual justamente planteaba el tema. De que con la corrupción. Y termino con el tema de las categorías. Están los arrepentidos. Los arrepentidos realmente que se arrepintieron de que lo engrupieron porque decían, bueno, va a haber un cambio porque, como los medios decían que esto no podía seguir así, bueno, lo que está bueno va a estar bueno, y va a estar bueno que lo que tenemos ya está, y verlo de otra manera. Bueno, eso están los arrepentidos. Los arrepentidos también no se saben para qué lado van a salir. Y me parece, no creo todavía en la sociedad, y esto te lo digo, sí, sí, después iba a comentar eso, pero viene Murillo. Viene Murillo, entonces lo dejamos a Murillo. Pero no creo todavía en la sociedad, no apuesto a la sociedad, a que lleguen a ver eso que me mandaste vos y que descubriste entre Sturzenegger y Feletti, que es un documento que es para llevarlo a la escuela. ¿Vos lo viste? No. Trata de encontrarlo. Aclará de qué se trata. En el 2013, cuando pujaban por las elecciones del 2013, hay un programa donde se enfrentan Sturzenegger y Feletti. Entonces, Sturzenegger le dice que había que hacer lo que está haciendo ahora. Y Feletti le dice, ustedes siempre hacen lo mismo y nos mandan lo mismo. Miren, nosotros no estamos haciendo eso. Ustedes cuando fueron gobierno en el 2001, hicieron esto. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? O sea, se endeudaron, tomaron dinero, subían las tasas de interés, le bajaron el 13% a los jubilados, hicieron todo eso. Nosotros no. Nosotros, por tener la economía como la tenemos, el año pasado tuvimos un superávit de 15.000 y pico de millones de dólares, y ahora vamos a tener menos, pero la gente sigue manteniendo su puesto de trabajo. Yo convoco a aquel que sigue en Facebook El Ruido de las Nueces, y que, porque, o si no, está levantado en el programa. Sí, no, lo encuentran en el Facebook El Ruido de las Nueces. En el Facebook El Ruido de las Nueces lo encuentran. Es una discusión. Un documento histórico porque como el que subí de tuyo cuando vos le comentabas que Lustó se había equivocado con el tema de la retención. Documento de ese tipo. Pero esto es tan claro, porque primero Feletti es un tipo muy claro, es un discursador extraordinario. Para colmo, con una agravante, gringo, si me permitís. Okay, pues hay que repasar esos videos. El dólar está atrasado. Le decía Sturzenegger, hay que ganar competitividad, tenemos que devaluar. Ahí es cuando le hace decir, vamos a devaluar un 30-40%. No, claro, no va a pasar nada. Claro. No va a pasar nada. Le pregunta a Feletti, hay que devaluar, ¿no? ¿Cuánto hay que devaluar? Y no quería decirlo. Increíble. No, pero decime. No decir. Ya que querés decir cuánto devaluar, decime cuánto hay que devaluar. Pero decimos, ¿cuánto está el dólar? 5 pesos y pico. A ver, ¿cuánto hay que devaluar? Y bueno, yo diría un 30 o 40. Un 30 o un 40, le dice Feletti. Está bien. Y no pasa nada. No, por supuesto que no va a pasar nada. Y después le refresca, porque dice, qué raro. Dice, porque vos cuando estaba la convertibilidad, de la cual formó parte, sí, fue la de los equipos de López Murphy, vos no te preocupabas por el dólar atrasado. ¿Te acordás? Sí. Y hoy, hoy no tiene atraso el dólar. Viene Murillo, el Banco Central de la República Argentina subió la tasa del EBAC en 28 días 24,25% anual. Y dice e insiste, yo ayer comentaba, viste, el último favor del Fondo Monetario, porque en un momento le dice Feletti, en la época que ustedes estaban, venía el Fondo Monetario Internacional y nos ordenaba cómo hacer la economía. Y le dice, en estos 10 años hay una generación que no conoció la fiscalía. Claro, no conoce el fondo, no conoce lo que es el fondo. Y fíjate vos cómo, mirá lo que es la historia, las paradojas de la historia, como suelo decir yo. Hoy tenemos el último favor del Fondo Monetario Internacional, que tiene por el artículo 4, la tutela, o sea, la instancia, digamos, de... De las condicionalidades. De que de monitorear la economía, no viene. Ya acaba de decir, y esto desde, no viene a hacer la visita, obviamente, porque cargaría de muy malas noticias. Hoy ya habla de que el crecimiento... Primero habla que la inflación va a superar el 20%, el 21-76%. Para el fondo. Para el fondo. Me parece que leí más, ¿eh? Pero no importa. Puede ser. Lo leí con la garra, leí el 26,7% de inflación y el 2,2% de crecimiento. ¿Cuál es la excusa por la cual no viene? Que es para hacernos un favor, porque obviamente el informe sería lapidario en términos de déficit, gasto, en fin. Dice que no quiere tener una intromisión en tiempos electorales. Mira qué bien. Le agarró un ataque de democracia súbita. El debate es debate Feletti de año 2013, Feletti Stutzenegger, que tenía que ver con el tipo de cambio para ese momento. Véanlo, porque es importante repasar este tipo de videos. Separamos, presentamos el programa. Estamos con Pedro Peretti, que estuvo 3 horas, nos va a contar un poquitito que hablaste en estas 3 horas, porque hablamos nosotros y vos que estuviste con ella, algo nos va a contar. Y el gringo Lanini. Ponete ropa de vaquero con un buen sombrero tejano y yo mi equipo de aerobispo con gorrita de béisbol. Caminaremos por el shopping, cada uno con su Walkman. Te comerás una hamburguesa y me comeré un hot dog. Vamos a entrar al primer mundo. Al primer mundo. Vamos a entrar al primer mundo sin pasar por el segundo. Un poquitito patinando y otro poquitito en skate. Primero los rubios y rubias, luego los castaños que estudian. Y los morochos a la cola con derechos de admisión. Vamos a entrar. Vamos a entrar al primer mundo. Por Super 107.5, desde las 19 horas hacemos el ruido de las nueces. Francisco José Besone, Víctor Nanini, Jorge Murillo, Juan Yani, Juan Manuel Ciale, Marcelo Gullo. Voz en off, en el ruido de las nueces, Hugo Cravero. Diputada Juliana Di Tullio, en minuto uno, fue la única dirigente del Frente para la Victoria que enfrentó directamente al que estaba en representación del Frente Renovador. Le dijo directamente que co-gobierna el Frente Renovador con Cambiemos. Y ahí se armó una trifulca. Cambiemos y el Frente Renovador no están dando quórum en el Congreso, en las reuniones de las cámaras bicamerales para tratar proyectos de ley. Así, de esta manera, el Congreso queda acéfalo. Y el gobierno de Macri pasa a ser un gobierno de facto. Él gobierna por decreto, el gobierno totalmente ausente. Ya antes, pero muy por sobre bajo de la mesa, Axel Kicillof iba a entender lo mismo. Buenas noches. Vamos a entrar al primer mundo. Hasta las 20:30 por Super 107.5 Radio Sin Cáscara. Vamos a entrar. En el ruido de las nueces, espacio publicitario. Recetas tentadoras a toda hora. Pan negro tostado, jamón cocido natural, tomate y rúcula con unas gotitas de oliva. Fiambres El Caudillo. Date un gusto. Londero Automatizaciones. Lo más seguro en atención de edificios. Reparación de puertas, portones, bombas de agua. Taller Londero, Pueyrredón 41 bis. En la esquina de Santiago y Jujuy hay árboles, macetas y una botella con una bolita dentro. Es la típica escena del Restobar Chinchivira, en el corazón de Pichincha. Restobar Chinchivira, Jujuy, esquina Santiago. Indugas Sociedad Anónima. Hielo seco y gas carbónico para la Argentina y el Mercosur. Indugas Sociedad Anónima Pérez. Recetas tentadoras a toda hora. Rollito de mortadela horneada tipo Boloña. Relleno con queso rallado y aceituna sobre pan negro tostado. Fiambres El Caudillo. Date un gusto. Fin. Espacio publicitario. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! De la historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Pedro Peretti nos cuenta las... ¿Qué tema? Hermosísimo. Pero, ¿nos contás? Estuviste 3 horas, ¿dónde estuviste? Estuvimos en la casa de ella, junto en la casa de Cristina. De Cristina, junto Cristina con Kirchner. Paco Durañona y Mariano Pinedo, el hermano de Federico Pinedo. Sí, ese notable, el hermano que, Federico que Pinedo. Es un confeso kirchnerista desde los orígenes. ¿Y cómo se lleva con el hermano? Perdón, te no dice que se llevan bien. Es más, hay un hijo de Pinedo que vive en el sur que también es kirchnerista. O sea que se ve que es una familia. Algunos salieron buenos. Claro. Muy bueno. O sea que, bueno, estuvimos ahí. Estuviste convocados por Cristina. Sí. Nos había llamado una semana antes de vuelta. Ya habíamos estado con Mempo una vez. Y después nos volvió a llamar. Estaba muy interesada en discutir el tema agropecuario. Quería conocer, a ver cómo era. El tema de las inundaciones, el tema del medio ambiente, el tema de la deforestación, el tema de la sojización. Estuvimos haciendo un largo raconto sobre cómo había sido el tema del conflicto de la 125. Yo le conté algunos pormenores. Bueno, estuvimos hablando sobre el tema del control monopólico que ejercen determinadas cadenas agroalimentarias que terminan generando inflación y generando desabastecimiento y desequilibrio político en el país, como son la anónima. ¿No lo sabía ella? ¿Cómo? ¿No lo sabía ella? Sí, sí, no, no, pero digo... O sea, repasaba. Estuvimos haciendo, claro, esos comentarios porque, bueno, porque analizando un poco cómo se venía el desarrollo del costo de vida, el aumento del alimento, la situación de la lechería, estuvimos hablando un rato largo el tema de la lechería. Bueno, después hizo un análisis de la situación internacional, lo que significaba la asunción de Trump, las elecciones ahora de Francia, que tenía grandes esperanzas que Mélenchon llegue a la segunda vuelta, que está ahí arañándola, que bueno, que sería una buena noticia para la democracia, que un hombre como Mélenchon, en el medio de esta vorágine derechista que está asolando el mundo... La restauración es conservadora. Claro, que se ponga ahí el triunfo en Ecuador y que Mélenchon... analizó ella que probablemente si Mélenchon va contra Le Pen puede llegar a ganar Mélenchon, pero si Mélenchon va contra Fillon, Fillon es parte del establishment político, ya se le complicaría mucho, pero igual es una... ¿Qué opina de este gobierno? Bueno, este gobierno lo que nos dijo es que no había que entrar en provocaciones, que es un gobierno violento, que se está llevando por delante todas las formas y todas las leyes, que no va a trepidar en reprimir, que hay que tener mucho cuidado, que no hay que entrar en provocaciones, que hay que tratar de evitar por todos los medios las provocaciones, que hay que hablar de economía, que hay que contarle a la gente por qué no llega a fin de mes, y que ese es el principal problema que hoy tiene la Argentina, la destrucción del salario, joderle la vida a los sectores populares. Bueno, en definitiva, los tipos vinieron acá a hacer eso y que este en el fondo es un plan exitoso, no es un plan no querido. Es lo que están buscando. Están buscando desindustrializar Argentina. No hay Argentina, nada improvisado ni equivocado. Parar la política de ciencia y técnica, aumentar dramáticamente la dependencia del país, el tema del endeudamiento, habló largo rato el tema del endeudamiento, habló del tema de las jubilaciones, que ahora van a venir por las jubilaciones, vienen por la movilidad, según el análisis de Cristina, vienen por la movilidad jubilatoria, quieren sacar la movilidad jubilatoria, porque el 30% del presupuesto de la República tiene que ver con el pago de jubilaciones. El 50% de seguridad social. De todo el presupuesto, el 50% de seguridad social. Que van a ir a ajustar por ahí, van a intentar levantar la edad jubilatoria para las mujeres. Pero lo que más les interesa, más que levantar la edad jubilatoria a las mujeres, según la opinión de la expresidenta, es sacar la movilidad jubilatoria. Sacá la movilidad jubilatoria. Es una recomendación del fondo. Eso es lo que más, digo, van a poner más hincapié en eso. Van a tratar, van a tirar todo, van a negociar una parte y todo. Y eso tiene que ver un poco de la negociación esta que va a haber y todo lo demás con lo que planteaba recién el gringo del programa de Juliana Di Tullio y de Marcos Labaña el otro día. Claro. Nosotros lo venimos alertando hace mucho tiempo eso. Mucho tiempo sobre el tema del diálogo como objetivo en sí mismo. Los principales cultores del diálogo fue Hermes Wiener y Bonfatti. La pueden ver todavía, una publicidad televisiva de la Cámara de Diputados de la Nación, donde dice el diálogo, la palabra cura, la palabra transforma. No hay nadie. Vos te podés quedar hasta, no sé, hasta 5 siglos tratando de convencerlo a Brown, el dueño de la anónima, que no aumente los precios, que reduzca su ganancia. Acá lo único que para es la lucha, no hay otra. Históricamente, eso es así. No hay otro antídoto para mejorar la calidad de vida de los pueblos que no es la lucha. Bueno, y es llamativo que esa propaganda sea de los socialistas, ¿no? No, no, no, es una claro, cosa... La lucha de clase. A mí no me llama la atención nada de los socialistas. No, claro, no llama la atención. En términos teóricos. Sí, sí, pero los primeros que empezaron esa... Es más, en uno de los libros que regalamos nosotros acá, que nosotros hacemos referencia a eso, bueno, hay que dialogar, dice Hermes, hay que dialogar, dice Bussi. Hay que dialogar, dice Marco Labaña. Hay que dialogar, dice la UIA. Y Di Tullio los increpa bien y dice, bueno, ¿en qué mejoró el diálogo, la calidad de vida del pueblo argentino en este año y medio? 500.000 desocupados más. Los aumentos de precios siderales. Está visto. El diálogo como un fin en sí mismo, creo. El diálogo como un fin en sí mismo no resuelve ningún problema. Ah. El diálogo es un instrumento de la lucha gremial. En determinado momento tenés que combatir, en determinado momento tenés que cortar una calle, en determinado momento tenés que hacer un paro, en determinado momento tenés que hacer una tregua y sentarte a discutir a ver de qué manera. Digo, y el diálogo siempre refleja la relación de fuerza en ese momento de la sociedad. Es la teoría del conflicto, eso. Eso se llama la teoría del conflicto. realmente el problema más grave que tiene la Argentina, el problema más grave, es que sacando la presidenta, la expresidenta, que realmente es un cuadro político gigantesco, ¿no? Porque ahí lo estuvimos hablando, estuvo después contando anécdotas y qué sé yo, fue una conversación muy buena. Tres horas con la presidenta. Pero también tenía una relación de mucha cercanía con Paco Durañona, era muy amigo. Claro. Y con Mariano Pinedo también, se ve que tenían una relación de que se conocía. Mariano estuvo contando historias de la familia, de los conservadores, y Cristina también, de su familia, de su papá que había sido gorila, y de su mamá que era ultraperonista. La última, porque te tenés que ir, y no quiero respetar tu horario de compromiso. ¿Se presenta? ¿No se presenta? ¿Cuál es tu impresión? No dijo nada, pero mi impresión es que no se presenta. ¿Por qué? Porque me dio esa sensación que va a participar en la campaña, que va a ayudar, que va a opinar, pero que no se va a presentar, porque lo que nos dijo ella es, esencialmente, tres o cuatro cosas. Digo, este gobierno tiene que terminar los cuatro años, la gente tiene que hacerse cargo de lo que votó. Repíteme eso. Que la gente tiene que hacerse cargo de lo que votó, porque si digo, no puede ser tan necia de que no se haga cargo de lo que... Es muy duro eso, ¿Y qué? Porque uno aspira, viste, la relación entre él. Y yo te voy a dar un análisis mío, esto es mío, sí, de lo que yo lo vi y de lo que yo olfateé ahí. Para mí el país está muy cerca de producir algún tipo de violencia institucionalizada muy grande. Hay mucha bronca, hay muchas ganas de la derecha de reprimir y de reprimir al movimiento popular y de todo lo demás. Puede ser un elemento, puede ser en este preciso instante, el debate tiene que debatirse sobre la elección de medio tiempo, tiene que ser un plebiscito de nosotros debemos lograr que sea un plebiscito en contra de Mauricio Macri, que sea un plebiscito en contra de la política mayor, no que sea en favor de entre Cristina y Mauricio, sino que digamos, bueno, flaco, acá está, la gente tiene que expresarse y que eso se vea con claridad. La presencia de Cristina en esta elección de medio término no ayuda a ver eso. En unas presidenciales es distinto. Eso es otra cosa, porque ahí se discute el rumbo del país. Acá nada de lo que suceda en esta de medio término va a cambiar el rumbo del país. Parece... Pero, parece lógico. Digo, sí. Es una opinión. No, pero parece lógico, porque todos han leído. Hay que hacerse cargo de la gente. Una frase mía. Escucha. Claro, que se hace cargo. Que te con el tren, no me digas. No. Pero es muy lógico lo que vos pensás, que lo comparto, porque por más el anhelo que pueda tener un montón de personas de verla otra vez como candidata a Cristina, ella misma y los que más o menos analizamos la realidad nos damos cuenta que si bien tiene un piso muy alto, tiene un techo muy alto y hay mucha, la grieta está fomentada más que nunca. O sea, el odio se fomenta más. Porque el gran problema de esto, yo lo tuve que hacer, pero no tuve ganas, pues ya tengo escribo tanta cosa. La esperanza de Cambiemos es que ella se presente. Entonces. Claro, la esperanza de Duván, porque el problema es que si no tienen... Me parece que no le va a dar el gusto. Me parece que no le va a dar el gusto. Interesante. Pero sí que va a... Aclaramos que no dijo nada, que esto pareceres, estamos... Es una especulación de... Una especulación que está haciendo Pedro Peretti. Es una especulación absolutamente personal. El otro día, la otra reunión que estuvimos con Mempo, a la cosa de 20 de un mes, me llevó una impresión distinta sobre... Que digo, puta, por ahí la vi porque se comprometió que iba a haber un par de actos que íbamos a organizar nosotros sobre el tema agropecuario ahí y digo, era como que... Pero ayer, cuando nosotros nos íbamos, que vamos a hacer la presentación de este que le contamos, que estamos planificando el lanzamiento de un movimiento llamado Movimiento Arraigo, destinado a discutir el modelo de desarrollo agropecuario, el tema de la sojización, los pequeños pueblos del interior, la agregación de valor y todas las cosas que nosotros, el tema de las inundaciones, todas las cosas que nosotros planteamos, nos dijo que le encantaba, que estaba totalmente de acuerdo y que iba a participar, pero no con carácter electoral, que hablemos de las cuestiones con carácter estratégico, como que la necesidad de un cambio profundo es como hablábamos hoy fuera de micrófono con Francisco, sobre que un poco estaba en una situación casi de un estadista, que lo es uno de los cuadros más importantes que tiene América Latina hoy, lejos, y del mundo también. Es una persona, a su vez, es enorme el riesgo que corre, ¿no? Sí. Participando en una elección. Muy cinéfila, ¿no? Tremendamente, sí, sí, sí, todo el día hablando y haciendo referencia a películas y series. Se ve que es una persona que le gusta mucho el cine. Estaba muy empapada del tema del Inca. Muy empapada del tema del Inca. Claro, bueno, tuvo un enorme desarrollo en estos últimos años. Muy empapada del tema del Inca estaba. Y está y muy preocupada por el tema de la deuda externa, como haciendo la deuda externa al país. Eso es a líneas, a rasgos generales. Fue una conversación muy digo, yo la ligué de rebote porque realmente los que me acompañan a mí tenían un trato, fundamentalmente Durán y Ona tenían un trato afectivo, había viajado varias veces con ella, y entonces, bueno, eso se generó después en que sea una reunión casi así, muy afectiva. ¿Y vos cómo ves el campo? Yo me refiero en términos, o sea, como dato electoral, digamos, para el término medio, me supongo que el campo, independientemente de lo que me cuentan, algunas cosas que dice el gringo, que me contás vos, son los grandes ganadores. Nosotros decimos la realidad. Sí, sí, bueno, de una. Yo te voy a decir una cosa. No, pero estoy hablando del pequeño la y mediano realidad, productor. La realidad política, lo que yo vi dos encuestas muy bien hechas, y reales. Una encargada por una gente que está vinculada al peronismo, otra encargada por el radicalismo. Las dos encuestas en dos pueblos de campaña, entiéndase bien, en un pueblo de campaña está el sector rural-rural y el rural-urbano. Sí. Tal. Sí. No es que solo campaña está hablando de 2-3 mil personas. Yo estoy hablando personas. De Vigán y de Máximo Paz, concretamente. Claro. Sí, 2-3 mil en personas. En los dos, la imagen negativa de Mauricio Macri superior al 60%. Uno de los encuestadores que me lo dio a mí, que es un encuestador vinculado a Cambiemos, estaba sorprendido de que le diera tan mal en dos pueblos que teóricamente donde se produce el centro, foco de atención de la política de ellos está dirigida ahí, y que le diera tan mal las encuestas, le llamaba la atención, me dijo el encuestador, realmente no lo puedo. Y además había ganado, en los dos lugares había ganado Macri. Pero ahí se corrobora lo que decís vos, es la realidad. La realidad que vive el tipo, el pequeño y mediano productor, no es la realidad que soñó, que pensaba que iba a venir. Pero con ese tipo sigue votando a Macri. Sí, está desilusionado, pero no arrepentido. Pedro Peretti nos contó las 3 horas que tuvo en esta semana, la semana pasada, con la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Buenas noches a todo el equipo del Ruido de las Nueces, al señor operador. Coincido con el señor Nanini absolutamente de que, y con Francisco, de que Feletti es un gran, el economista Feletti, un gran, un cráneo, digamos, una persona muy inteligente. En Minuto Uno, recuerdo que en uno de esos programas, él dijo, coincidió, digamos, deshaciendo, digamos, desarmando la mentira de que teníamos un 30% de pobres, que el kirchnerismo había dejado un 29-30% de pobres, cosa que después se está comprobando de que las estadísticas de la UCA son a favor del gobierno porque tienen cercanía. Feletti coincidía con Guillermo Moreno, era, sí, con él se coincidía. Que un 6-7% de pobre dejó el kirchnerismo, prácticamente coincidía con eso. Bueno, muchísimas gracias, excelente programa. here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. It's coo-coo-ca-choo, this is Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ya está Jorge Murillo con nosotros. Lo tenemos, el viejo maestro. El viejo maestro nos aplaca las ansiedades. ¿Nos aplaca las ansiedades? No. Las aumenta. Y yo como nueces ahora. Nueces peladas. Sí, la cáscara de las nueces. Esta bonita audición le va a dedicar un bonito tema musical y le va a decir buenas noches, señor Murillo. Tres esperanzas tuve en mi vida. Nosotros venimos a cantar. Exacto, saquémoslo la careta. Una misma de vieja y querida. Exacto, gringo, por favor, te lo pido. Haceme Montovani. Tres esperanzas tuve en mi vida. Dos eran blancas y una murió. Qué grande. Es lo nuevo. Contrátenos, muchachos. 440-107.5. Animamos fiestas y de paso damos algún dato de economía. Claro, de economía. Claro, claro. Vos ponés la chata, ¿no? No, no le interesa a nadie, sí, yo pongo no le interesa a nadie los datos de la economía. Sí, yo, con todo el esfuerzo, o sea, volvieron a aumentar las tasas. Sí, cantame un tango de las tasas, Leva. Sí, pero para, ¿puedo hacerte una pregunta si es cierto, le leí bien o no? Hoy vencían... 7.000. 7.000 millones de dólares vencían hoy. 7.000 millones. ¿Y renovaron o se fueron? Renovaron, ya Caputo, ya operó Caputo. Ajá. Ya lo renovaron. O sea que son 300 y pico mil millones de pesos que... Hay que al 24,75. Así es. Vamos bien. ¿Y de dónde lo sacamos? Vamos bien, no importa. Eso sí, ¿alguien millones? Lo va, si no hay para aumentar en los maestros. Como dijo Schwarzenegger, alguien, de alguna manera, en algún lugar la va a pagar. Pero, vamos de nuevo. Si dicen que no hay plata para los maestros. ¿Quién te dijo que no hay plata? Bueno. O sea, que es un tipo, no trabaja. Yo hago la pregunta que haría mi vieja, pobre si viviese. Me miraría y me decía, ¿pero cómo es que le pagan 7 mil millones? Y no hay plata para los maestros. Y nosotros no podemos comprar pan. Y yo le llamaba a Murillo y decía, para vieja, que ahora viene Murillo y te cuenta. Murillo. Bueno, el tema de la paritaria. Acá, por favor. El tema de la paritaria nacional para los maestros se realizó el año pasado con una gran euforia del ministro Bullrich, que en la línea de Sunday Horse, de Caballo. Domingo Cavallo. Este se llama Toro Rico. Claro, Bullrich. Claro, Bullrich es Toro Rico, claro. Lo cual es digno de un puesto en el sillón de la rural. Cierto. Entonces... El linaje. Entonces, ¿qué ha pasado? Se abren las paritarias el gobierno sabe que no va a poder largar una paritaria por debajo del 30%. Y eso le va a significar un desembolso adicional de 50 mil millones de pesos. Y el gobierno no está en condiciones de largar los 50 mil millones de pesos. Pero sí. Y a su vez, algún loco esclarecido dice que la condonación de la deuda que le había armado el presidente Macri a su papá, el correo, como regalo al Día del Padre, era de 70 mil millones de pesos. Así es. Por el correo. Pero. Pero como no se pudo hacer, entonces no había por qué hacerlo de los maestros. Entonces ahora nos encontramos con que la situación se le ha complicado y lo que uno nota es un gran desconcierto, y coincido con ustedes que no a la gente, lo que más me preocupa es que la clase media no le importa para nada la economía. Porque hay una clase media que sostiene lo que es la tarifa de luz, de gas, de lo que venga, hará un viaje menos al exterior, estará un año sin cambiar el auto, pero no le afecta. Entonces los números no le afectan. Lo que pasa es que como la única verdad es la realidad, si el gobierno no enfrenta los números lo van a enfrentar el gobierno. Y esto en la Argentina ya ha pasado tantas veces, tantas veces. Menem y Cavallo no enfrentaron los números y los números lo enfrentaron a Menem y a Cavallo. De la Rúa y Cavallo no enfrentaron los números y los números lo enfrentaron a De la Rúa y a Cavallo. ¿Y qué número tendría que enfrentar este gobierno? Y no, es que está en una situación realmente muy peligrosa desde el punto de vista de los números, lo cual es durísimo. Nosotros hemos llegado a un punto que con lo que dijiste vos de las LEVAC, donde el gobierno ha vuelto a subir a 24.75, hoy estaba hablando con un constructor de Mendoza, el ingeniero de Aquino, que me decía, Jorge, tengo un edificio terminado. Viene la gente, lo mira, da vuelta, y cuando ve el precio y a cuánto se lo puedo financiar, entonces dicen, bueno, pero a mí me convienen las LEVAC. Me dan más las LEVAC y tengo menos riesgo de andar esperando que se termine la obra. Entonces, bueno, esta situación, que en el sector de la construcción es muy claro, es muy evidente, se repica en las economías regionales. Una de las promesas de las economías regionales era que se iba a dar una gran ayuda, sobre todo a la producción del interior, y ya tenemos que tanto Mendoza como Río Negro tienen un gran desastre con lo que se llama la fruta con carozo. No la pueden cosechar, no tiene sentido. Te le sale más la cosecha que lo que pueden obtener por la fruta sin carozo. Porque lo que le aumentaron son los costos de los insumos. Entonces, los costos de insumos se los cuatriplicaron y el dólar ha seguido aplanado en 15. Y el dólar va a seguir aplanado en 15. ¿Qué pasa? Si el dólar pone 16 y lo pone 17, entonces los muchachitos sacan la plata de las LEVAC y se la ponen en dólares, lo ponen en verde. Con el riesgo de una estampida respecto al tema dólar. Entonces Thurzeneger sigue acumulando dólares para evitar la estampida. ¿Por qué? Porque solamente las LEVAC han provocado una liquidez monetaria en el mercado que ya supera a la base monetaria. Entonces nos encontramos que realmente habría que sincerarse, como estos muchachos están con el sinceramiento. Este no es sinceramiento fiscal, sería sinceramiento monetario. Habría que tomar como base monetaria a las LEVAC. Claro. Y no toma como base monetaria el dinero que va emitiendo el Banco Central con contrapartida en divisas. El otro aspecto, lo dijimos la última semana, y hay que estar muy atento, porque en un punto de vista financiero, tener como ahora 56 mil millones de dólares, que es un récord de reservas, eso tiene un costo financiero. Tener inmovilizado 56 mil millones de dólares, entonces, por un lado, tenemos inmovilizados 56 mil millones de dólares. Y por otro lado, Caputo, tomó 6.000 más 4.000, 10.000 millones de dólares para pagar los 9.000 millones que vencían hoy, y entonces lo pagó entre 5.75 y 7.50. ¿No era que cuando pagábamos a los buitres las tasas iban a estar más baratas? ¿Por qué? Porque es 5.75 y 7.50. 7.50 es a 30 años. Ya los muchachos se están timbiando a 30 años. Y 5.75 es a 5 años. En los dos casos, este pato lo paga la futura administración. Y ya hemos pagado 9.000 millones de dólares. Si uno mira, el programa de los ministerios, cuando uno pide un programa, uno dice, bueno, no tenemos un presidente que nos explique cuál es el programa económico del gobierno, cuál es su plan de economía. El presidente no lo va a hacer. El presidente va a seguir con divertimento. El presidente ahora encontró un lindo dicho, que es pelearse con los sindicalistas, que es tener problemas dentro del gabinete, que es hacerse castigar un poco por Mirta Legrand. O sea, es fondo y figura. Lo que es fondo no se toca, pero vamos cambiando la figura todos los días. A la gente, al consumo masivo de la comunicación, se le va entregando todos los días una mercadería superficial y banal. Pero que para ello, estos son los reality shows, que son los grandes programas de Argentina. Esto es Jorge Rial, esto es Tinelli, hay que hacer un reality show. De los peleados, ¿cómo es? Maltratados. Si quisiéramos, intratable. Por ahí pasa la política. Hoy en si día. Quisiéramos hablar de una cosa en serio, y esto lo dije la semana pasada y ahora lo vuelvo a repetir, es que habría que pedirle al presidente que use la radio nacional y por todos los canales de televisión y por todas las radios. Por cadena. Por la cadena nacional, claro. Que le explique al país cuál es el plan económico de este gobierno y cuál es la situación financiera que está atravesando este gobierno. La deuda externa que ya ha generado Argentina es ilevantable. Ya estamos en una bicicleta con una rueda de 10 metros el diámetro de la bicicleta financiera. Porque no hay modo, y la gente ni siquiera tiene idea. Hoy se volvieron a jugar las de BAC. Mañana tendremos los resultados. Pero la semana pasada, cuando llevaron las de BAC, aumentaron un punto y medio a 24.75, el mercado le tomó 97.500 millones de pesos en una sola acción. ¿Es mucho, es poco? Bueno, que cada uno piense. Los 97.500 millones, en vez de mil, no piensen mil millones, piensen 97.000 millones, por una sola semana. Entonces, se están dispuestos a jugar. En este punto quiero hacer una aclaración, porque nobleza obliga. Cuando yo estuve explicando la semana pasada el monto a que habían llegado las LEVAC, y hablé de cómo habíamos llegado a una deuda de mil millones de dólares, Mil millones de pesos. Te corrigió. Nuestro poderoso productor agropecuario me dijo un millón de pesos. Yo me quedé con la de mil millones. Bueno, volví a mi casa, miré las cuentas, era un billón de pesos, y le hablé a Nanini por teléfono por decirle, maestro, usted tenía razón. Pero le hablé a mi fuente. Que mi fuente es Mario Jordán, uno de los especialistas más grandes del país en deuda externa, a La Plata. Le hablé por teléfono. Che, Giordano, vos sabés que me pasó tal cosa. Y se quedó un poco silencioso. Déjame mirar un poquitito, mira. Tenés razón. Dice, Jorge, es verdad, yo puse mil millones. Mira, a mí me ha traicionado el subconsciente porque no me ha animado a poner un billón de pesos. Porque era tal la angustia que tenía con lo que estaba pasando que me traicionó el subconsciente y puse mil millones de pesos. Y es un billón de pesos. Hay que reconocer los derechos de autor a gringo. Dice, te agradezco que me haya avisado porque tengo que corregir ya las cosas. Y le digo, Lo que pasa es que vos no estás en contacto con el pueblo como yo. Entonces, yo voy a un productor agropecuario del Santa Fe profundo, y entonces el tipo, mientras levanta lenteja, mientras levanta lenteja, va tirando lenteja en Nueva Bolsita, y cada lenteja vale 1.000 millones. Él está con el ábaco. Entonces los equivoca. El equivoca está con el ábaco, pero no se equivoca. Exactamente. No se equivoca nunca. Con la lenteja no se equivoca nunca. Bueno, por lo cual, tenemos 1 billón. Pero notable lo que decís vos, o sea, la avidez que hay, obviamente, de... Por eso somos los campeones mundiales de la bicicleta financiera, no sé si pero es que... Carry Trade se llama, ¿verdad? Carry Trade, sí. Queda más elegante, no me diga que no sí. Queda más elegante que decir bicicleta sí. Financiera. Sí. Bueno, no es bicicleta, en realidad, porque Carry Trade quiere decir comercio que se va llevando... El carry, tu carry, es llevar, arrastrar, llevar. Claro, claro. Y acá la vamos llevando. La vamos llevando. Entonces, con un costo. A mí me gustaba más la expresión que tenía Herman González, que decía, cuando no se puede pagar una deuda, hay que revolear el portafolio. Bueno, también perdóname. Entonces, quiere decir que tiraba el portafolio de la deuda que tenía, lo tiraba para adelante... Y con eso revoleó los grandes revoleos del portafolio han sido el mega canje, claro. Han sido el plan Brady, y nosotros vamos silenciosamente, sin que la gente sepa nada, a ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la razón es una sola, porque las inversiones no han ingresado al país, y porque está la encerrona que tiene el gobierno, que tiene 28% más de empleados públicos que en la administración de la señora. El 25%. De la doctora, dice Jorge José Luis, el de la flor robada en los jardines de Quilmes. Jorge Asís. Entonces, lo que pasa, uno dice, ¿cómo tiene 28.000 empleados más? Claro, porque creo secretaría. Lo único que le quedaba, ¿no? Lo único que no jugó a la baja en los presupuestos Macri fueron los planes de ayuda social. Claro. No los puede actualizar. Obvio. Pero. No, ¿te acuerdas cuando no nos dejó la baja? Pero para sostener ese aparato, entonces va cambiando los punteros y las direcciones con gente claro, de ellos. Claro. Un caso de eso es lo del Inca, lo que se está hablando del Inca. Ahora están peinando el presupuesto, pero no lo están peinando para bajar el déficit. Lo están peinando para ver qué otro negocio pueden hacer, en qué nicho. No es para bajar el déficit. A vos no, pero a él le gustan los números. ¿Sabés cuánto es 1 billón de pesos? 166.666 millones de dólares. ¿Cuánto? 166.666. 1 billón de pesos. Un billón. ¿Cuántos ceros son? 1 billón. ¿9? ¿En dólares? No, en pesos. 12. 12 ceros. 12 ceros que dividido 16 da 166.666 millones de dólares. Tengo la esperanza de que tiene que haber gente preocupada por esto. Por supuesto, hay gente preocupada. Que se siente obviamente inerme. Dame un ejemplo de quién está preocupado. Están preocupados los banqueros. ¿Por qué? Porque Sturzenegger los hace trabajar mucho con su gerencia financiera para ver dónde tienen una tasa mayor. Pero contestame bien la pregunta que te hice. Se convierte la gente que está preocupada. Pero yo estoy preocupado. Nosotros somos los perejiles, pero tiene que ver que vos estás preocupado hace mucho tiempo. Bueno, pero me da la impresión. Lo que creo que hay gente que se siente absolutamente inerme. ¿Qué puedo hacer? Este es tiene valor lo que voy a decir, lo de Julián Aditulio. El rol de la oposición, ahí tiene un valor. Ahora, este país no se gobierna en términos directos, gobierna a través de su representante. Tenemos lo que se llama democracia representativa. Hay que empezar a pensar en otro tipo, en otro modelo, porque no puede ser que se llegue, cambie el turno y se haga lo que quiera. Hipoteca, ¿quién la va a levantar? Miren, si quieren saber, hasta el domingo pasado, ¿Cuánto ganaron de interés los bancos con las LEVAC? Tomen el artículo de Alfredo Zayat del día domingo, sí, en página 12, y da una cifra que está entre 80.000 y 85.000 millones de pesos. Un poquito. Y en realidad eran tan gran ganadores antes. En realidad, cuando yo si hay algo que no hizo el kirchnerismo es meterse con el sistema financiero. Cuando yo hablé de los 1.000 millones y Víctor hizo la corrección que era 1.000.000, en realidad eran 910.000 millones de pesos. Pero yo, en homenaje a nuestro coordinador, redondeé para que la gente le resulte más asimilable. El coordinador soy yo. Entonces, 910.000 millones de pesos es mucho más digerible que 1.000.000.000 de pesos. Pues yo te voy a hacer acordar a vos. Porque un billón es terrible. Yo no tengo computadora, como le dije, pero tengo buena memoria. Te voy a hacer acordar algo que dijiste el año pasado, esta misma hora, a esta misma altura, cuando empezaron con las LEVAC. La primera absorción de LEVAC fueron 500.000 millones de pesos. ¿Sí? Y vos dijiste que al final del año pasado iban a llegar a 700.000 millones de pesos. Sí, lo recuerdo. O sea, que es lógico que ahora estén casi en 1.000.000.000 de pesos. Así es. Una holgura de 300.000, por supuesto. También sé que de este programa dimos la primer voz de alerta al mercado de la radiofonía rosarina respecto a las LEVAC. Bonita pieza musical, radiofonía. Las LEVAC. Es un argot. Sí, sí, sí. Las LEVAC, bueno. Tengo que usar ese argot porque era un argot que yo vengo mamando desde 1810 hasta la fecha. Podemos traspasarle a nuestros oyentes de tu sabiduría. Yo te hago la pregunta, te doy el pie. O sea, las LEVAC son como pagarés. Pues es una figura que para la gente el pagaré, ¿sabe cuál es el pagaré? Que era medio celeste, no, que decía, pagaré a Francisco Besone la cantidad. El día tal, pues se hacía, era una promesa de pago pura y simple de pagar una suma de dinero. Eso es un pagaré, ¿no? Sí. Esa promesa pura y simple de pagar una suma de dinero, que hoy sería 910 mil millones de pesos. Sí. Si vienen todos los acreedores a cobrarlo, estamos al horno con papa, con tomate, con lechuga, con cebolla, con champiñón. Tengo razón, o sea, esa es así. El drama es que el 85% de la masa no va a ocurrir. De las LEVAC la tiene el sistema financiero. Tienen el 85%. Pero ellos no se la van a comer. No se la van a comer. O sea, si acá viene un parate del Estado, ¿qué hace? Le van a hacer imprimir moneda, entonces, le van a hacer cualquier cosa. ¿Te acuerdas cómo fue el 2001 la caída en cámara lenta? ¿Se acuerdan? El corralito. Uh-huh. Entonces, este punto, o sea, el sistema financiero es tan pornográfico, que cuando haya gente a nivel de los secretarios generales de los gremios, de los directorios de los gremios, que empiezan a preocuparse en serio por lo que está pasando, podemos tener otra música, porque la música, como va hasta acá, es que la clase media, que mucha gente llegó a ser clase media con él. Con la administración anterior. Con la administración anterior. Y ahora yo me encuentro con empresarios que eran peronistas y ahora son gorilas. ¿Por qué? Porque echaron buenas, hicieron de un capital y ahora no quiere que vengan estos aparrastrosos de los gremios a sacarle la plata. Que venga este negro pata sucia que van a sacar la plata. Por supuesto. Claro. Pero, ¿qué dicen? ¿Qué van a laburar? Estamos bajando el nivel. No, político. Estamos haciendo muy bien. Después de tantos años de sacrificio, algunos mangos, ¿cómo iba a correr el riesgo que me lo... Y tengamos cuidado. Y si ustedes miran todos los procesos en todas partes, hay un núcleo duro de la derecha que hace que las elecciones terminen 50-50 todas. Sí. No es que acá va a terminar con una paliza. Aquí puede salir 2-3 puntos a favor de la oposición o 2-3 puntos a favor del oficialismo. Esos son los núcleos duros que ya están formados en una Argentina, que nosotros hicimos la grieta. Porque evidentemente son dos partidos. son dos partidos absolutamente identificados y con objetivos y metas absolutamente identificados. ¿Qué quieren uno? Uno quiere tener para llegar a fin de mes, para poder pagar su servicio, para tener una casita. Educar a sus hijos. Educar a sus hijos. Tener salud. ¿Y los otros qué quieren? Nosotros ya están en medio de una timba financiera que va a terminar desorientándolo a ellos mismos. No es que no están preocupados. Ningún sistema endeudado estructuralmente es bueno para nadie. Sea familia, sea país, sea persona, sea municipio, sea gobierno provincial, sea gobierno nacional. La deuda, yo les traje el gráfico el otro día, ha llegado a ser récord de nuevo en la Argentina. 210 mil millones de dólares. Y te traje un gráfico donde se veía los últimos 30 años. ¿Y en relación al Producto Bruto? Y en relación al Producto Bruto nos vamos... Está en el 38. Nos vamos... No, no. Nos vamos aproximando a un porcentaje que está en el 26, más o menos 26%. Pero yo no alcanzo a salir un martes para volver el martes siguiente, que Caputo mucho más eficiente que yo. Ahora fíjense, nosotros decimos pagaré. ¿Por qué nosotros las LEVAC, donde está Federico Sturzenegger como levaquero mayor de la Argentina, le dicen letras? Y porque los sajones no entienden lo que quiere decir pagaré. Ellos hablan de letter of credit. Son letras de crédito. Entonces, por eso nosotros llamamos letras de crédito. Además, había una figura jurídica letras en el comercio. ¿Cómo vamos a decir nosotros? Era pagaré del Banco Central de la República Argentina. Había una figura de crédito en el comercio que era superadora del pagaré, que es mucho más... más simple, más rústico, que se llamaba letra de cambio. Letra de cambio, que fue de orden de pago, que fue que la de la cooperativa. La que usaron la letra cooperativa. De cambio que le daban. ¿Qué honganía? ¿Qué hierba cena? ¿Qué hierba cena? Se le hizo hacer honganía, honganía la firmó. Así es. Separamos, estamos con Jorge Murillo, nos quedan 10 minutos de programa. Vamos a hablar un poquitito de dólar atrasado, por otra parte, el condimento básico para... Y está en todo, No, pero quiero hablar de... Está en una encerrona. Quiero ver el récord de las personas, ahora se los contamos, que viajaron a los países limítrofes, donde se lleva todas las palmas, claro, Chile. Claro, claro. Lo nuevo es lo que se ha olvidado. El ruido de las nueces. Radio sin cáscara. Pancho, ruidosos y demás, la negra, viste que te escucho. Les iba a decir respecto de lo que es la economía y el supuesto desconocimiento de dos amigas mías, que cuando uno empieza a hablar de política, dicen yo de política y religión no hablo. Bueno, listo. Han votado a Macri, obviamente, yo lo sé. Y son de clase media, y tienen una displicencia total, no les interesa nada, solamente su bienestar. A la pregunta que yo les he hecho a ambas, ¿qué piensan con lo de la política, del gobierno? Ambas respondieron, yo estoy bien. ¿Te dice algo eso? Bueno, ambas están en muy buena posición, la una es millonaria viuda, la otra es dueña de una ferretería, la una votó Macri, la otra no lo sé, pero yo estoy bien. Listo, o sea, el otro no existe. nos vemos. Felicidades. Que mañana es el día de la bicicleta y que el municipio cede estas bicicletas que tienen en alquiler en cada punto, digamos, de locación, de gratis. La Asociación de Bancos le entrega una medalla de oro a Sturzenegger. A Sturzenegger por la bicicleta. Por el día de la bicicleta. Y acompañaba el tema de Queens, en este caso tan oportuno, Daniel con el tema bicicleta. Y un beso enorme para la negra, que hace una editorial fantástica y que me parece que pega en la esencia de esto. Bueno, Fred Mercury... A mí poco me importa el otro, ¿no? Si escucha la bicicleta esta y renace, se muere de nuevo. Digamos algo con el dólar barato y que este dólar atrasado va a quedar, que a su vez es el motivo, me lo decía Jorge, esencial, ¿no? El elemento esencial, el dólar planchado para permitir estas bicicletas, las tasas altas... Bueno, porque necesitan dinero. El problema es el déficit fiscal. Claro, claro. Esa es la pero causa. No es que tiene un déficit fiscal porque ayudaron a las economías regionales, porque hicieron viviendas o porque hicieron infraestructura. No, fue para pagar gasto fijo. Porque no llegaron las inversiones. Y ahora, no llegaron las inversiones, obviamente. Y ahora, como tienen 28.000 empleados más en el sector público, pero son empleados de los que el presidente dice son de empleos de calidad. Por eso cada uno de estos 28.000 le pagan 80.000, 90.000 pesos para estar... No sé si usted mira el cuadro comparativo de lo que fueron los ministerios que tuvo Cristina y lo que tiene Macri. Hay un 25% de aumento de la estructura. La nota la firma nada más y nada menos que un hombre que no se precia de antikirchnerista, Mariano Obarrio. Así periodista es. Del diario La Nación. Así es. Este dólar planchado permite, por otra parte, esto que vemos a los argentinos... También lo vivimos, me acuerdo cuando íbamos ¿a qué lugar íbamos? A comprar el televisor color. Paraguay, no recuerdo. Pero había Gualeguaychú, no recuerdo cuál era. Pero miles de autos en aquel entonces comprábamos el televisor para el año 1978. Y algunos iban al Chuy, por Uruguay. Por Uruguay, y la cuarta de la compra chilena estaba Chuy. Así es. Y ahí se traía todo. La marca famosa era Hering. Sí, claro, recuerdo. Y se veían las toallas, las remeras. Las Penguin, me acuerdo las remeras, yo tenía esas remeras. Y los televisores. Y los televisores, el Mundial 78 se veía... Se repite ahora, Chile se lleva todas las palmas. Han salido del país 2.600.000 argentinos. Estos son lo que la negra podría decir. Estamos bien, yo en realidad estoy bien. La posibilidad cierta de tener algo de efectivo, $300 vale el pasaje, el aéreo, a Chile, y tiene una franquicia, si va por pasaje aéreo, muy superior a si va en vía terrestre. Alrededor de $300 de franquicia, quiere decir que lo que pueden ir a comprar allá, compran, van $300 que lo pagan en cuota, y hacen diferencias comprando cosas que están mucho más baratas. ¿Pero por qué? Porque Chile no tiene, para una infinidad de países, no tiene... ningún tipo de arancel. No, pero además Chile no tiene industria. Claro, exactamente. El arancel es bajo. Así es. Porque trae de 100 países. Así es, así y es. Después le sacan el 5, el 6. Exactamente. Pero no tributan para que la enseñanza sea gratuita. Ahora, Chile es el país, uno de los más desiguales del mundo y tiene 14 millones de habitantes. Y como hemos hablado acá con Marcos Meloni en algún momento, con el salmón, con el cobre y una serie de cosas le alcanza. A nosotros... no nos alcanza. El modelo de Chile dejaría acá 20 millones de personas afuera, aproximadamente. Se fueron 2.600, el drenaje, se fueron 2.600 millones de dólares en compras de argentinos a países limítrofes. ¿Dónde está? Y el déficit de la Secretaría de Turismo da 4.000 millones. 4.000. Porque los 2.600 a Chile. Así es. Y los viajes a Miami. Tenés Nueva York, volvió Miami. Volvió Miami, hacía que la película Plata Dulce. Paraguay. Paraguay, porque obviamente ahí se pueden comprar las diferencias. Nosotros, como estamos en el Mercosur, tenemos por fuera de los países del Mercosur un 30 o 35% de aranceles. Mire, yo recuerdo que Menem, con este mismo tipo de política, con Caballo, ganó las elecciones. Ganó las elecciones. Después, los números. Después los números son inexorables. Entonces, ellos te tiran hasta 4 años. Después de los 4 años, agarrate, Catalina, que vamos a galopar. Y esto es lo que nos va a pasar una vez más. Nos vamos a volver a encontrar con un endeudamiento externo muy fuerte que lo va a tener que pagar Juan Pueblo, porque este dinero que está entrando, que forma parte de la deuda externa, 210 mil millones de dólares, no es gratis. No solo que no es gratis por el interés, sino que hay que devolverlo. Y tanto que dijeron que la administración anterior había accedido a tener los tribunales de aplicación de los préstamos en Nueva York, ahora resulta que todo lo que se ha hecho con estos bonos argentinos son Nueva York y Londres. O sea, renuncia. Y de eso no se habla. Y del plan económico no se habla. Estamos hablando de la renuncia a la soberanía jurídica. Cualquier tipo de pleito que se presente en términos conflictivos, en estos términos, se le ha tratado en estos tribunales. Del endeudamiento no se habla. Entonces, por favor, señor presidente, tome la cadena nacional. Explíquele a los argentinos cuál es su programa económico, en qué consiste. ¿En qué consiste lo que está, usted está pensando en generación de empleo? ¿En qué consiste la realidad de las inversiones que está recibiendo? ¿En qué consiste el total de la deuda externa y cómo la va a pagar? ¿En qué consiste sus medidas para disminuir la inflación cuando está con un déficit fiscal que ha duplicado al máximo de la administración anterior? Está en el 8% en el sector formal y calculado entre el 10 y el 11% en el sector informal. Entonces, señor presidente, háblenos de esas cosas. No nos diga que usted está trabajando todos los días un poquito por la pobreza cero. No nos diga más que nos juntemos porque unidos somos más fuertes. No nos diga que está regando todos los días los brotes verdes que ya se ven formando el Mato Grosso. Por favor, no nos diga más esas cosas. Déjese la mitad Legrán ese tipo de lenguaje, presidente. Gracias, Jorge Murillo. Subimos el programa para que lo escuche completo. Lo sube la de Bravo en unos minutos. Gracias por escucharnos. Nos reencontramos mañana. El ruido de las nueces.